Cuán grato es, amados oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Casi se nos está pasando el verano, pero aquí estamos con ustedes estudiando y conversando la palabra de Dios. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Habíamos visto en los días anteriores este concepto de desechado bajo los títulos de publicano y ramera. ¿Te acuerdas tú que sí, ellos estaban primeros aquí? Ahora uno tiene que colocarse en la historia, en el antecedente histórico, ¿no es cierto?, para entender esta situación que está pasando allí en Mateo capítulo 9, versículo 9. Porque lo que va a suceder es un hecho, vamos a decirlo así, insólito, porque es un incidente que muestra que Jesús se acercó a aquellos que eran desechados de la sociedad. Mateo capítulo 9, de los versículos 9 adelante, está este relato interesante, por decirlo de una manera. Mateo 9, 9 al 13 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él está usando un texto interesante porque de Osea. Exactamente. Y él conocía las escrituras y ellos también la conocían, por eso que reafirma el concepto de lo que él está hablando. Él se defendió usando las escrituras. Ahora, el concepto de publicano que aparece aquí de Mateo era un despreciado porque trabajaba para los romanos y no solamente trabajaba para los romanos, sino también para él. Y bueno, y todo, este Mateo, cualquiera trabaja para él. El problema era que el impuesto que él cobraba no era un impuesto que tenía una tasa tan fija, no era algo que se pudiera medir en forma tan fija. Entonces los publicanos siempre cobraban mucho más de lo que deberían haber cobrado. Claro, como y decir, todo eso iba a su bolsillo. Como decir, mira, Roma necesita 100, bueno, yo cobro 200 y el resto, y a lo mejor 500. Claro, se ven algunos detalles a veces en la vida de Cristo, incluso que le cobran a él el impuesto por entrar a la ciudad, a salir, o por las cosas que trae. Fíjate, cuando un pescador pescaba y traía el pescado, el cobrador de impuestos estaba ahí y le cobraba la cantidad. Cuando alguien traía las cosechas, en fin, cualquier cosa, tú ibas y comprabas algo y tenías que pagar el impuesto, y ellos ponían a veces sumas bastante grandes. Entonces, lógicamente, esto les acarreaba el desprecio y el odio de la gente. La gente realmente los odiaba porque eran ladrones, eran considerados ladrones, y realmente eso era lo que ellos eran. Ahora, lo interesante es que Cristo, en el relato que cuenta Mateo, dice: pasando por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado, o sea, haciendo su oficio de publicano, y le dijo: sígueme. Me cuesta entender así lo que sucede con Mateo, y yo estoy pensando en los discípulos, que quizá los discípulos dijeron: ¿a este lo está llamando? ¿A Mateo? Ese que nos cobró, a ese que nos ha sacado hasta el último peso, que trabaja para los romanos, nuestros enemigos, por decirlo de una manera, a este está llamando. Yo no sé qué pregunta, qué pasó por la mente de ellos, porque a veces nosotros somos muy buenos para clasificar a las personas y colocarlas en un nivel bajo, alto, medio, de acuerdo a nuestro concepto, a nuestra visión, a lo que vemos. Esto ha sido consecuencia de la entrada del pecado, porque Jesús nos toma a todos iguales. Y lo lindo es que Jesús nos mira como las personas que vamos a ser transformados por Él, entrando en las mansiones celestiales. Así que Él nos ama de igual manera, no importa quién seamos. Y en este caso, este publicano y pecador más o menos pueden ser lo mismo para la terminología nuestra, pero para Cristo es un ser que necesita salvación y que necesita cambiar su vida. Ahora, ¿sabes? Siempre me ha llamado la atención la respuesta de Mateo. Pero debe haber sido muy especial el llamado de nuestro Señor Jesús. El timbre de voz, la mirada. Creo que todo eso hacía que ninguno de quienes él llamó se haya negado. Y Pedro y su hermano dejaron las redes y siguieron al Señor. Mateo no dice ahí que él hizo un arqueo de caja, recogió sus cosas, fue a guardarlas, en fin. Dice, se levantó y le siguió. Eso me llama la atención. Se levantó y le siguió. Creo que las palabras de Jesús llegaban a lo más profundo del corazón y producían una convicción de la persona llamada de que Jesús encontraba la solución para su vida. Y ellos aprovecharon este llamado. Y ya ves tú, Mateo sigue al Señor y no solamente se convierte en un discípulo, sino en un evangelista. Nosotros tenemos un evangelio según San Mateo. Llegó a ser San Mateo. De un ladrón se transformó en San Mateo. Alguien que seguía al Señor, alguien que fue fiel, alguien que estuvo en todo momento con el Señor y fue transformada su vida por la influencia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es un personaje realmente interesante en la forma en que Cristo lo lleva, porque yo me imagino que cuando se levantó le dijo al resto, porque él era el jefe, ¿no es cierto?, el dueño de ese sitio, sigan ustedes, yo sigo al maestro, y yo estoy pensando que los otros dijeron, ¿este qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Siguiendo quizás un desconocido o alguien que está siendo enjuiciado por lo que hace? A lo mejor le va a pagar más este que lo que está recibiendo acá. Estas son las cosas materiales que a veces mide uno. Pero a mí me muestra bien este concepto de que Jesús es todo, que Jesús es el que hay que seguir. Y que cuando uno tiene que seguirlo, quizás tiene que dejar muchas cosas y no pensar en lo que va a dejar, sino dejarlas. Porque la mirada, si no está en Cristo, estamos perdidos. Como Jesús dijo, si una persona coloca las manos en el arado y mira hacia otro lado, hacia atrás, seguramente ese arado va a ir para cualquier lado, menos por el sendero correcto que debe ir. Entonces la mirada debe estar puesta en Jesús y dejar el resto como lo hizo Mateo. Dejó todo por seguir a su Señor. ¿Sabes? Es difícil poder imaginar que cómo habrían sido las cosas en el mundo si no hubiese existido el pecado. Pero podemos estar seguros que no existiría la distinción de clase, los prejuicios, las fronteras culturales y étnicas que hoy día existen. Es triste, pero es difícil que antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo estos límites, estos prejuicios desaparezcan. Por el contrario, a medida que el mundo empeora, no hay duda de que estas barreras también van a empeorar. Sin embargo, como cristianos, debemos hacer todo lo posible para ir más allá de estas barreras que causan tanto dolor en nuestro mundo, especialmente en quienes la sociedad rechaza como las personas más degradadas. No es fácil, creo que debemos pedirle al Señor, debemos orar al Señor y decirle, Señor, ayúdame a no discriminar a nadie. Ayúdame a ver en toda persona alguien que es candidato al reino de los cielos. Ahora, la reunión que cuenta Mateo acá es interesante porque su razón tiene para hacerlo. Y se aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos, estos que no podían ir, que no podían asistir, que no podían participar de esta reunión, estaban participando. ¿Quiénes eran esos? Publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¡Qué privilegio! Otros no lo encontraron privilegio, lo encontraron mal, incluso por eso que dicen, este come con publicanos y pecadores, este entonces no es el Mesías, no es el Cristo, no es el que esperamos, no es nuestro Rey, no puede ser que se mezcle con este tipo de gente. Y Jesús va a decir, yo vine a buscar justamente a los pecadores, a estos parias de la sociedad, a estos desechados, a traerlos a mí. Y el ejemplo puntual que se está mostrando es el de Mateo, que Mateo deja justamente todo lo que está haciendo, lo que le daba el sustento quizás, lo que le daba el estatus, lo que le daba tener una casa linda, ¿no es cierto? Muchas cosas, lo que le daba la opción de educar a sus hijos en la mejor universidad, lo dejaba todo por seguir a Jesús. Y quizás el pensamiento para hoy día podría ser ese mismo, ¿qué estoy dejando por seguir a Jesús? ¿O estoy tan atado a los compromisos, a la actividad, al trabajo, que no dejo un tiempo para estar con Jesús, para seguirlo, para escucharlo, para leer su palabra? Quizás no nos encontramos desechados, pero quizás vamos a ser desechados por Cristo si no nos acercamos hoy día a Él. Mira, creo que debemos ponernos no en los zapatos de este fariseo, sino que, o en las sandalias, sino en las sandalias de aquellos fariseos, de aquellos, quiero decir, no en las sandalias del publicano, no en las sandalias de Mateo, sino en la de los fariseos que estaban rechazando a estos publicanos y pecadores. ¿Cuánto podemos aprender realmente de este relato, el concepto del discipulado? Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Es fácil ponerse en un nivel superior a los demás y mirar a los pecadores con desprecio. Pero debemos considerar que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Nosotros no somos mejores que aquellas personas a quienes estamos despreciando. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mirar con los ojos, a través de los ojos de nuestro Señor Jesús. Piénsenlo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.